Según reportó el día 14 la cadena surcoreana MBC, un soldado perteneciente a la base aérea norteamericana de Osan de Surcorea cometió por la mañana del 1 de abril la violación sexual contra una surcoreana en un hotel situado en Gangnam-gu de Seúl.